que hubiera una explosión. ¿Sabes disparar? Un poco. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este singular y viejo galeón de las ondas de la radio, La Otra Mirada. Para mí siempre una satisfacción, un placer, ¿no? Cada vez que puedo pronunciar estas palabras. Querido Carlos Canales, amigo, buenas noches y bienvenido a la que es tu casa, hombre. Hola, buenas noches y encantado de estar de nuevo con vosotros. Bien allegado, porque eres un hombre tremendamente dinámico, ya lo decíamos fuera de micrófono, donde eres un auténtico hombre del mundo, todo hay que decirlo. Carlos, esta noche estamos hablando del arte de la guerra, estamos hablando de los francotiradores, de las muchas figuras que han habido a lo largo y ancho de la historia. Nos ponía precisamente sobre la pista, ¿no?, romántica del término, una película que se estrenará pronto, que es la última que va a hacer Clint Eastwood, donde habla del sniper, ¿no?, del francotirador. En este caso, una leyenda que fue muerto precisamente en una extraña circunstancia en Texas. Nos estamos refiriendo a Chris Kyle. Correcto. Mira, Carlos, pero antes de nada, tú que eres un hombre que conoces muy bien la historia y las artes de la guerra, ¿cómo entender la figura del francotirador? ¿Dónde crees tú que tiene un punto de partida la figura de este elemento de la guerra? A ver, en realidad, bueno, primera cuestión, he leído el libro American Sniper, el libro de Chris Kyle. Lo compré en uno de los viajes, además precisamente en Texas. Hombre, las circunstancias de su muerte están bastante claras, no es una cosa tan misteriosa. Y el caso suyo personal es un caso realmente interesante. No solamente por el hecho de que fuera tejano, sino porque tampoco era muy frecuente en la doctrina tradicional norteamericana la veneración a los francotiradores al estilo de lo que ocurría, por ejemplo, en Finlandia o en la Unión Soviética durante décadas. A ver, el origen moderno, tal y como lo entendemos hoy, nace en la Guerra Civil Americana. Es decir, ya en el siglo XVIII había unidades especiales en todos los ejércitos que empleaban rifles rayados. Los rifles rayados le otorgan, obviamente, una mayor estabilidad en el vuelo a los proyectiles y permiten, por lo tanto, hacer disparos de mucha más precisión. Entonces, el origen está ahí, en las unidades de cazadores o en los tiradores selectos de unidades de rifles, por ejemplo, que nacen en los ejércitos europeos a finales del XVIII y principios del siglo XIX. No obstante, el concepto moderno del tirador especializado que puede decidir el destino de algo, es decir, hay una frase famosísima que abre el libro Chris Kyle que dice: una sola bala puede cambiar el mundo. Bueno, pues ese tipo de hombre que actúa en solitario o en pareja, es que se utiliza muchas veces un compañero que es el que va anotando y midiendo las posiciones y la selección de la mejor posición y selección del nivel de tiro, nacen realmente en el término moderno de la Guerra Civil Norteamericana, donde los hard shooters, los tiradores, bueno, se llaman genéricamente así porque utilizaban un tipo de rifle rayado, el SARP, que tenía una alta precisión y que alcanzó gran fama en Estados Unidos, tanto entre los nordistas como entre los confederados. Y ahí es donde nace el concepto actual y moderno. Y después la palabra se empezó a utilizar mucho, de una manera muy frecuente, a raíz del éxito de tiradores en acciones individuales durante la guerra franco-prusiana. De hecho, el ejército prusiano, la Academia de Kassel, llega a prohibir en la década de 1870-80 el uso de francotiradores en sus acciones militares porque lo consideran algo reprobable y peligroso, incluso. Peligroso porque da demasiado poder a la persona que usa el arma. Fíjate qué cosa más curiosa. Y de hecho la tenía, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Una bala que puede cambiar el mundo. Mira, este tipo, al Chris Kyle este, le llamaban los iraquíes, lo llamaban el demonio. El diablo de Ramadi. De Ramadi, ¿no? Llegaron a ponerle precio a su cabeza, $80,000 por alguien que decía que había acabado con la vida de, ojo, 250 soldados iraquíes. Es que ahí la cifra, sí, la cifra marea, ¿no? Realmente, Carlos. El récord lo tiene actualmente, bueno, es indiscutible, lo tiene un finlandés, Simo Haya, que, bueno, en total se calcula que en los 90 días que duró la guerra de invierno de 1939-40, él mató a 745 personas. Pero como francotirador se calcula que mató unas 525 confirmadas. ¡Qué increíble la cifra! O sea, a un ritmo de 8 por día. Es decir, el caso de Simo Haya es algo absolutamente asombroso. Asombroso. Y para mí, el mejor probablemente de la historia es Carlos Hancock, un francotirador norteamericano en la guerra de Vietnam, que aunque no llegó al nivel de víctimas de gente como Simo Haya, sí fue realmente muy importante. Muy importante porque introdujo un tipo de función nueva, que es el francotirador que actuando solo es capaz eso, de conseguir causar un enorme daño al enemigo abatiendo a personalidades o a cargos altos del ejército. A mí me resulta increíble, ¿no? Tú que tantas veces has defendido, ¿no? El que conocemos más la historia, es decir, en las guerras propiamente dicho no moría tanta gente como creéis, ¿no? Era el cuerpo a cuerpo, morían por la herida y demás. Y sin embargo, la figura del francotirador viene a representar todo lo contrario, es decir, viene a ser alguien absolutamente letal, claro. El francotirador siempre ha sido odiado por los ejércitos de todo el mundo porque es un asesino, literalmente. Es una persona que caza a las personas. Entonces la sensación de que te están cazando es una cosa terrible, terrible porque enfrente al ser humano, frente a su cualidad de depredador. Entonces, de hecho, el francotirador tiene un punto en su actuación que no es estrictamente militar, en el sentido que lo que está haciendo forma más bien parte del sistema de acecho, que es una de las cualidades innatas del ser humano porque somos un depredador que nació y se convirtió en especie inteligente probablemente debido a la caza. Entonces, realmente nos pone ante la vista de que es lo peor de nosotros, que es la capacidad eso para perseguir, seguir una persona, acecharla con tiempo y luego cargársela. Pero además con un agravante, y es que el francotirador es entre los militares el único que elige a su víctima. O sea, decide a quién van a matar. Es decir, tiene un poder sobre la vida y la muerte tremendo, y eso le convierte en una figura pues realmente inquietante. Ellos vienen a decir y normalmente solitaria. Sí, sin duda, ¿no? Ellos vienen a decir una bala no la desperdicien, ¿no? Una bala puede cambiar el curso de la historia, una bala, una vida. Terrible también la aseveración que viene, ¿no? Con ese grito americano llamado el de Chris Kyle, ¿no? Dios, patria y familia, ¿no? Alguien marcado de una manera. Yo no sabría decirte si esta gente es que están en el fondo un poco rayado. Carlos, haciendo repaso a todo este, a toda esta oscura noche de los francotiradores, hay una evidencia clara, sí, también cinematográfica, ¿no? Que nos dejó marcada. Estamos hablando de enemigos a las puertas, ¿no? Nos tendríamos que ir a Stalingrado, sí, aquel momento tan terrible, y la figura de Vasily Zaitsev, ¿no? ¿Tu valoración? Sí, dime. Fíjate, Vasily Zaitsev, que se convirtió en un héroe de la Unión Soviética porque se hizo sobre su figura y sobre su vida una publicidad increíble, no está ni siquiera entre los 10 primeros francotiradores soviéticos, no de la Segunda Guerra Mundial, sino directamente soviéticos, no está entre los 10 primeros. Los rusos se utilizaron de manera intensiva a los francotiradores y, entre otros, muchas mujeres. Muchas mujeres. Normalmente, sí, hubo un gran número de francotiradoras rusas. Es el ejército de la Segunda Guerra Mundial que más utilizó en acciones de este tipo a mujeres, bueno, prácticamente el único. Y en el caso, además es curioso, porque la lista de los 15 primeros está completamente avasallada por soviéticos y finlandeses. Porque además de Simo Haya había gente como, sí, había otros tiradores muy especializados, en la mayor parte cazadores, que tenían una gran habilidad y, bueno, tanto finlandeses como soviéticos utilizaron de manera amplísima los francotiradores en la guerra. Es tal el éxito que después de la Segunda Guerra Mundial son las naciones europeas occidentales las que se empiezan a preocupar. Hay que tener en cuenta, yo creo que hace 100 años, que el fenómeno francotirador moderno, el totalmente moderno, no los orígenes de la guerra civil americana o de los conflictos del siglo XIX, nace en la Primera Guerra Mundial gracias a que los alemanes, que entonces eran la primera potencia del mundo en óptica, desarrollaron la capacidad, bueno, de seleccionar tiradores y soldados que, aprovechando las magníficas miras face que tenía el ejército alemán, empezaron a cazar literalmente en la guerra de trincheras a sus enemigos. Curiosamente, la respuesta británica, antes que la francesa incluso, fue una respuesta dada por tiradores que eran normalmente experimentados cazadores en África o en otros lugares del mundo, o en la India, y que llevaban sus propias armas muchas veces, y cazaban con sus propias armas. Hay una anécdota curiosísima de la Primera Guerra Mundial, y es que uno de los cazadores legendarios de África del Sur, bueno, de lo que hoy es Zimbabue, de Rhodesia, que era Frank Selous, Franz Elus era un cazador mítico, es el prototipo del cazador blanco. Y de hecho es el que inspira, por ejemplo, el personaje de las minas del Rey Salomón. Bueno, pues Franz Elus, que era bastante mayor cuando empieza la Primera Guerra Mundial, se alista como voluntario entre las unidades formadas por los colonos blancos de Rhodesia del Sur, de lo que es Zimbabue. Y no deja de ser una ironía la historia que le mató un cazador un alemán, un francotirador, que se lo cargó en el río Rufiji en 1917. O sea, le cazaron a él, al mejor cazador del mundo. Entonces, estas cuestiones y muestran muy bien y muy a las claras el tipo de guerra tan extraña que libran los francotiradores contra los demás y entre ellos mismos, que eso está muy bien reflejado en la película Enemigo a las puertas. Cazador cazado, como viene a decir el mito. Oye, Carlos, vamos a hablar de típicos tópicos. Mira, yo sé que tú eres un amigo de las armas, yo te he visto a ti en alguna foto, en tus perfiles y demás, portando unos rifles que te alucinen, ¿no? Pero, oye, cuéntame, ¿es un mito el que algunos de ellos vienen a decir que han acabado con la vida de un objetivo a 2,5 kilómetros? ¿Eso puede llegar es a ser récord, posible? Sí, actualmente el récord lo ha batido un soldado inglés en Afganistán hace muy poco tiempo, relativamente unos meses, que abatió a un guerrillero afgano aproximadamente a 2,5 kilómetros, como tú dices. Bueno, eso es muy complejo. Es decir, yo no he hecho ese class, que es la modalidad de disparo a larga distancia, aunque hay un amigo mío que me está animando todo el tiempo. La verdad es que me parece demasiado trabajado y complejo, porque normalmente la gente que hace disparos a larga distancia normalmente se fabrica en su propia munición. Es un tema muy técnico, muy complejo. Es verdad que ahora mismo hay visores que te calculan todo, desde la presión sanguínea hasta tuya, en serio, los latidos del corazón, hasta, bueno, son cosas absolutamente extrañas. Ten en cuenta que los disparos a esa distancia entra en funcionamiento el efecto Coriolis, es decir, el desplazamiento de la Tierra influye. Es que el movimiento alucinante de la Tierra, y no es lo mismo disparar norte-sur que este-oeste. Bueno, es una cosa absolutamente ya de alucine. Pero eso forma parte ya casi yo voy a decir que sí, de la cuasimagia. Es una cosa muy extraña, que roza un poco la mística, una mística absurda, muy de guerrero, una cosa muy rara. Pero realmente los francotiradores no están pensados para disparar a distancias gigantescas, aunque en este caso dispararon con calibres 50, calibres muy pesados. Sí, son balas rompedoras que disparan a una velocidad increíble y una distancia enorme. Pero normalmente la distancia idónea para un cazador de personas, que no deja de ser un francotirador, es un asesino al que simplemente, como le pones un uniforme y defiende su ejército, no le consideras un asesino, pero en la práctica es lo que es una persona que está cazando seres humanos. Entonces las distancias idóneas de funcionamiento táctico están normalmente entre los 400 metros y los 800. 800 metros es una barbaridad de distancia. Bueno, 400 es mucho, pero 800 metros es una auténtica barbaridad. Por ejemplo, Simon Hayek, el mejor francotirador de la historia, nunca disparaba a nadie a más de 400 metros. Y, por ejemplo, jamás utilizó miras telescópicas porque decía que le daban reflejo, que al aumentar el tamaño del blanco le perjudicaban en el tiro. Y tampoco le gustaban porque decía que daban reflejos y le podían descubrir su posición. Bueno, pero es que Simon Hayek era un tipo terrorífico. O sea, le soltabas en un bosque y es que era capaz de acabar con decenas de personas. Era una cosa absolutamente tremenda. La verdad que son auténticos depredadores y tomamos buena nota, sí, ¿no? Sí, es lo que son. Es que, sí, porque además los han ido entrenando cada vez mejor con el paso del tiempo. No, yo creo que hay una cualidad innata. Hay algo que tú antes lo has dicho muy bien. Claro, vamos casi a ver. Originalmente espiritual, casi, ¿no? Claro, hombre, casi. Pero originalmente casi todos vienen. Mira, yo ayer te digo, fíjate, ayer mismo, que yo sabes que llegué antes de ayer a las 3 de Tánger, pues ayer mismo, en una presentación de libros nuestros que tuvimos Miguel del Rey y yo, uh-huh, estoy hablando con un ex francotirador de la Legión que conozco. Entonces, claro, realmente el origen de dónde vienen, hay como tres líneas. Una que es la tradicional, que es a la que parecía Vasily Zaitsev o a la que parecía Simon Hayek, cazadores de bosques, o sea, gente acostumbrada a la vida natural, a la caza enseñados por sus padres o por sus familiares y que han cazado desde niños. Ese es el modelo clásico. Chris Kyle viene de ese modelo, por cierto. O sea, es el modelo dominante, el principal. Gente acostumbrada al aire libre, que entienden, conocen muy bien el campo, grandes rastreadores, normalmente buenos atletas, y grandes especialistas en caza, pero por rececho, es decir, por persecución. El segundo modelo son los tiradores olímpicos, es decir, los que hacen tiro olímpico, que sería mi caso. Es decir, yo no soy un tirador de la distancia, pero si yo hubiera empezado, me hubiera empezado por esa vía. Entonces, es la gente que hace tiro deportivo, y si son buenos, por razón que sea, en sus modalidades, acaban, de una manera u otra, acabando en unidades especiales de francotiradores. Y el tercero es la gente que hace por afición, por gusto, porque descubre algo que realmente le llama la atención o la atrae. Y normalmente, y eso es curioso, forma parte de la personalidad previa, porque prácticamente no, todos los francotiradores son personas solitarias, no hay excepción. Lo La verdad que sí. Esta noche precisamente nos estamos arrimando en ese terreno para intentar arrojar un poquito más de luz sobre ello. Carlos, no te voy a robar mucho más tiempo. Te voy a hacer dos cuestiones, ¿no? Técnica. ¿Podríamos decir que el mayor logro del francotirador o que haya podido cambiar la historia fue la figura, ¿no? Un poco arquetípica, ¿no? De Harry Lee Oswald en aquella biblioteca en Dallas. Sin duda alguna, es el francotirador mítico. Está clarísimo, es el ejemplo de todos, es el resumen. Es verdad que ya en la Guerra Civil Americana un general fue abatido a 400 metros, a más de a casi 800 metros de distancia, que es una distancia en el siglo XIX impresionante, pero no tuvo ningún resultado en la batalla en la que fue abatido. El francotirador por esencia de la historia efectivamente es Harry Lee Oswald. Es el asesinato de Kennedy, fuera como fuera, es el francotirador que mata a una persona para cambiar la historia, exacto. Y sin duda, ese es el modelo que refleja en esa frase Chris Kyle. Y sin duda alguna lo consiguió, independientemente de que los modelos conspiracionistas que hoy se viene a decir, no deja de ser sí, curioso. Sí, pero eso es indiferente, pero en cualquier caso es el acto de un disparo que cambia la historia por abatir a un presidente, sí, efectivamente, es el caso. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Mira, me hace gracia porque en aquella llamada en su día, Bala Mágica, hoy hay modelos, uh-huh. Fíjate lo que te voy a decir, lo que he llamado el Fire and Forget, balas con uh-huh. inteligencia que son capaces de rastrear y llegar hasta el propio enemigo. Carlos, ¿llegará algún día de que, no sé, una bala transoceánica, mira, que tú dispales una bala en Madrid y mates a alguien en Perú, ¿no? No, eso no tanto, pero yo soy una bala, sería bueno otro concepto, pero realmente es verdad que la munición inteligente, por ejemplo, la que disparan los rifles de asalto X-25, que todos están probando en Afganistán, que en realidad lo que hacen es que son proyectiles de saturación, que cuando tú los disparas, lo que hacen es que antes de alcanzar el blanco lanzan, es decir, dispersan un grupo de granaditas, son armas de dispersión o armas capaces de tener con una cierta capacidad de variación en el recorrido. Pero fíjate, se está estudiando, incluso no serían para larga distancia, pero hay todo tipo de estudios, a cuál más raro. Incluso te imagínate armas que sean capaces, proyectiles que sean capaces de reconocer a los seres humanos de otras especies pura y simplemente por nuestro campo magnético, por ejemplo. Entonces, cosas de ese estilo hay todas que te puedes imaginar pensadas ya rozando la ciencia ficción. O la capacidad de desarrollar en el futuro a manera pequeña lo que los americanos acaban de instalar actualmente en un buque de la US Navy, que es la posibilidad de construir rifles de impulsión magnética, capaces de lanzar dos metálicos a la velocidad de la luz, con el poder de destrucción que eso tendría. Sería como si te impacte un meteorito, aunque te disparen un dardito del tamaño de medio dedo. Entonces, cosas de este estilo es evidentemente lo que va a ser el futuro. Yo no me imagino un futuro con armas de rayos, pero sí con proyectiles impulsados electromagnéticamente o cosas de este estilo. Hay estudios muy raros de lo que se puede intentar conseguir en el futuro, y hacia ahí caminará probablemente las cosas, porque el ser humano es muy listo cuando se trata de hacer el mal. Qué buena frase acabas de decir, es muy listo cuando se acaba de hacer el mal y que agota el resto de las posibilidades, ¿verdad? Hasta sí, encontrar sí. otro camino que lo lleve precisamente a la paz. Efectivamente. Carlos, no podría terminar esta entrevista si no te pidiera una valoración tuya personal. Hemos visto, ¿no?, la capacidad, ¿no?, mediática que puede tener una persona aportando un rifle de asalto. Tú fíjate, hace tan solamente unos días en Canadá, de nuevo, forma la histeria, y un tipo con un rifle es capaz de asaltar los titulares, poner un país en guardia de mano. El caso de Bombay, que es el más conocido, que recordarán todos los oyentes, hace unos años, es que 17 personas prácticamente crearon el caos total en la India. ¿Pero por qué? El famoso caso de Star Spencer y Renault Hotel, que recordarán todos los oyentes. Es decir, en esos casos, cuando una persona está dispuesta a que le maten, le da absolutamente igual. Por supuesto, o sea, decir, vamos a ver, si el francotirador noruego, fíjate la masacre que causó, si el francotirador noruego hubiera tenido dos o tres colegas y le hubiera dado igual que le mataran, que es el caso de lo que ocurre en el terrorismo actual, bueno, pues ya se ha acabado con centenares de personas en Oslo, pero con centenares. Sí, por supuesto, tres personas dispuestas a morir con armas y con una planificación con tiempo que pueden haber, por ejemplo, ido colocándolas en determinados sitios donde tengan munición de sobra o puntos de tiro que ellos conozcan o sitios donde sepan que generan un caos, pues por ejemplo, porque disparan en un determinado lugar, estropean el tráfico. Entonces, bueno, cosas de este estilo que generan bloqueos pueden causar un daño devastador en la sociedad moderna. Devastador. Pues la verdad que no deja de dejarnos un poco inquietos, ¿no? Cuando hablamos de... A mí me preocuparía, desde luego. Es mucho más peligroso incluso que una persona con una bomba. Por eso mismo, porque es una cosa metódica, técnica y muy planificada. Por eso mismo esta noche, Carlos, estamos recurriendo, ¿no?, a esa figura, intentando crearle y mirar todos los perfiles que al día de hoy, esto nos ha formado sí. parte de la historia, como tú bien decías, desde la contienda sí. americana hasta sí. siendo la uh-huh. actualidad al día de hoy. Otra cosa que no nos cabe duda es que, Carlos, no sabes cuánto disfrutamos cada vez que tenemos la opción de poderte tener por aquí. Pues cuando quieras, tú inténtalo, que cuando yo aparezco por España me pongo rápidamente al teléfono. Carlos Canales, esta noche desde La Otra Mirada, un fuerte abrazo, amigo, y muchísimas gracias. gracias. Igualmente, por todo. Igualmente, y hasta pronto. Hasta pronto, amigo, hasta luego. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas La Otra Mirada.